Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, aquí en FM La Gola seguimos recibiendo mensajes en nuestro programa. Como me gusta el sentido común, nos llama Olga de acá de Caballito a unas cuadras y nos dice que ella está en contra de la legalización del aborto porque no puede permitir que maten un bebé en la panza. Y además dice que le parece perfecto la crucifixión de este muchacho, este barbudo hippie, que repartía panes y peces, ¿no? Así a vagos que no querían trabajar, que desde los 12 años fue un delincuente juvenil porque se metía en las iglesias y decía cosas contra la autoridad. Así que bueno, gracias Olga de Caballito por tus mensajes. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste a delinquir andarte. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Bueno, y esto es Ruta Alternativa, buenos días. Buenos Son días, las 8 y Rosana. 4, ¿qué tal, Dani? 8 y 4 de la mañana, dice 8 y 4, usted. Sí, bueno. Sí. 16 grados 5. Ajá. Pensé que iba a bajar mucho más la temperatura, pero la no. Expectativa. Sí. Bueno, igual está más fresquito. Claro. Sí. Estamos un poquito mejor. Con expectativa nos corren también, porque ayer estábamos, ¿no? Con el espantoso granizo que se venía. Sí. Que no llegó acá. No llegó, no, sí, no. Sí. Pero bueno, nos corre. Sí, a mí igual siempre me gustó el granizo. De chica me gustaba que granizara. Iba con mi abuela, lo que cuento siempre, que veía los jeans de mi tío por el rocío y además íbamos a ver las piedras que caían en el patio. Claro. Granizaba más antes, ¿no? ¿O me parece a mí? ¿Estaré no grande? Sé. Me parece que sí. Que hay... ¿Cómo? Hasta eso ya no tenemos. Ya ni granizo nos quedó, ¿viste? Es así. ¿Qué va a ser? Pero bueno, 22 de máxima para hoy, va a ser un día bastante agradable. Totalmente. Aparentemente. Bueno, ahí está Gra, que se escuchaba en la operación técnica. Buen día. Cecilia en la producción. Caro hoy no viene, ni los jueves tampoco. Y Pablo, lo estamos esperando, que viene desde Escobar. Desde Escobar parece que Panamericana está como... Le dejamos ahí el informe del tránsito. Sí, ahí está, el informe. Estamos esperando el informe del tránsito. Si no, que llame, lo dé en vivo, claro, en directo. Sí. Buen día también para vos que nos acompañás ya. Hay una oyente, la tenemos en Tandil hoy, le mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno. A Silvia de Tandil. Silvia de Tandil. Por hoy, claro. Y mañana. Pero bueno, ahí está ya comunicada. Así que bueno, para todos aquellos que están ya con su desayuno, en su viaje. Vamos arriba, que es un día lindo, más fresquito. Vamos arriba, no está, impecable, no, te faltó. Sí, pero digo, está nublado, pero está mejor, porque ayer, con casi 38 grados de sensación térmica, era irrespirable. No. Una no se podía. Goma, sí, una cosa asquerosa. Tremendo. Una brevísima, porque venimos siguiendo bien de cerca la extradición de Mario Sandoval. Mm. Ya habíamos comentado que en el día de ayer en París se iba a realizar una audiencia, la última audiencia. Al final no se presentó Sandoval, se presentó solamente el abogado de Sandoval, que tampoco habló. Así que fue muy breve todo ayer en París, en el Tribunal Superior de Justicia de París. Y el único que habló fue, lo presentan como el abogado general de Francia, que en realidad es una suerte de fiscal, ¿no? Es el que está sosteniendo desde la fiscalía, para nosotros la fiscalía, sí, la extradición de Sandoval. Y dijo cosas promisorias, como es que estos son delitos continuos, que es justamente hacia donde apunta el juez Sergio Torres cuando pide su extradición en 2012, y que Francia debe honrar su tradición. Y agregó que estos delitos deben ser juzgados en el lugar de origen. Claro. Es decir, acá. Sí. Así que bueno, 24 de mayo. Lo estamos esperando. 24 de mayo es la última instancia definitiva en la justicia francesa para Mario Sandoval, un tipo que tiene sobre sus espaldas la participación en más de 600 desapariciones forzadas. Sí. Bueno, y para salir de este momento, que ojalá, ¿no?, se haga justicia, es lo que estamos esperando, bueno, esa es que la no prescriban. Parte, claro. Vamos a bailar un poquito, chiquitito, con los Babasónicos, porque esto es micro dancing, chiquitito, micro. Ruta Alternativa. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Ocho y once, ya pasaron unos minutitos desde que comenzamos Ruta Alternativa. Bueno, Queríamos comentar que hay paro de hospitales públicos en varias provincias. Ayer pararon en Santa Cruz, hoy están parando en el Chaco y mañana también pararán en el Chaco y La Rioja. Ya hace un par de semanas que vienen parando los médicos en hospitales públicos en diferentes provincias del país. Así que bueno, esto es algo, hablamos inclusive con alguien, no me acuerdo en este momento si era de Chubut, porque bueno, realmente están necesitando paritarias reales, concretas y con un aumento significativo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Actividad. Bueno, Garabano tiene una actividad, no la vamos a comentar. Porque no nos interesa mucho lo que va, sí, nos interesa lo que haga, pero no es para andar comentando. Continúa, perdón. No, va a recibir un premio o algo, Macri va a estar ahí. Sí, ¿no? Macri va a recibir un premio de la Conmebol. De la Conmebol. Sí, por lo que ha hecho para en el fútbol. En el fútbol. Sí, la verdad que nos alegramos un montón. Está bueno, sí, ¿no? Un lugar muy apropiado. Fútbol y corrupción. Fútbol y corrupción. Un lugar donde se juntan las dos cosas, claro, es ahí. Y donde se pueden reunir con Macri también. También, ¿no? Claro, es así. Bueno, hoy entre las 9:30 y las 18 horas continúa el debate por la legalización del aborto. Porque estamos pidiendo aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, hoy expondrán Eduardo Menem, Claudia Piñeiro, Claudio Lozano y María Rashid, entre otros. Uh-huh. Después podemos dar la nómina de quienes están a favor y quienes en contra, ¿no? De los diputados, porque está bueno saber después a quién uno va a votar. Ajá. Por ejemplo, ayer entrevistamos a Whisky. Exactamente. Que es un diputado de Cambiemos, pero Sergio que Whisky, tiene aclaremos. Sergio sí. Whisky, diputado de Cambiemos, pero que tiene un proyecto apoyando la legalización del aborto. O sea que, bueno, también está bueno eso, ¿no? Sí, ver sí. los diferentes colores y matices. Sí, recordemos que esto atraviesa transversalmente la sociedad. Sí, es decir, claro. Más allá de lo que piense cada uno en otras cosas. Por supuesto. Seguramente no vamos a coincidir. En esto hay muchas veces coincidencias. Claro, ¿no? Sí. Y además pasa al revés también. Como vos decías de los curas la vez pasada, claro, cura sí. Pepe, qué sí, sé yo. Sí, bueno, sí. Gente con la cual uno coincide, por lo menos en alguna mirada, que suavice un poco claro. esta etapa del capitalismo y sin embargo, después te salen con las dos piernas para adelante con el aborto. Y bueno, porque la iglesia atrasa un poquito, ¿viste? Sí, un poquito bastante, como 2000 años más o menos. Bueno, y nos vamos a comunicar. Me parece que ya tenemos una comunicación igual. Sí, ya estamos. Para hoy. Bueno, después te contamos de que viene el programa de hoy. Dale. Vamos a comunicarnos con alguien del diario La Nueva Córdoba. La Nueva Mañana. La Nueva Mañana, perdón. Es Nati Huantay y nos va a contar cómo es esto de recuperar un medio, ¿no? No sé si estás en comunicación, Nati. Los escucho perfecto. Ah, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, eso, hay un proceso allí en el cual ya hace casi un año, ¿no?, que ustedes están, de hecho, laburando con esta edición en papel. Así es. Uh-huh. El diario se cerró en junio de 2016 uh-huh. Y nosotros empezamos primero con un portal digital en septiembre. Y en junio de 2017 ya arrancamos con nuestro semanario, es una edición impresa que sale todos los días lunes, y donde intentamos un poco reflejar la realidad cordobesa, nacional obviamente también y del mundo. Claro. Es una edición que está andando muy bien. Uh-huh. Empezamos siendo un grupo, nos quedamos sin trabajo 60 trabajadores. ¿60 trabajadores? Así es. De los cuales 30 empezamos con este proyecto y pudimos también generar fuentes de trabajo porque de a poco fuimos incorporando recursos humanos. Así que honestamente es un proyecto que funciona, que va a llevar su tiempo. Obviamente recién estamos sentando los cimientos, pero estamos muy contentos. ¿Conservan el portal? ¿Cómo, perdón? ¿Conservan el portal también? Sí, exacto. Claro. Sí. ¿Cómo se han juntado? ¿De qué manera se han organizado para desde lo legal y también desde lo cotidiano? Sí, es difícil. Mira, desde lo legal nosotros entendimos que, primero, ¿por qué una cooperativa, no? Uh-huh. En nuestra estructura, en los últimos años de La Mañana de Córdoba, estaba muy, muy viciada, muy atada a los intereses políticos de turno, y entendimos que la cooperativa es una estructura muy pura

La clausura de las obras del barrio privado Santa Ana en la salida de Villa La Niata, donde se ubican tres sitios arqueológicos de pueblos originarios, habría llegado tarde. El predio de 60 hectáreas está rellenado y además se conoció que la desarrolladora trabajó ilegalmente durante un año. No obstante, la empresa Eidico ya anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto que también formará parte del complejo Villanueva y se encuentra entre el barrio privado San Isidro Labrador, el río Luján y los parajes preexistentes La Beatriz e Isla Verde, barrios cada vez más afectados por inundaciones debido a los rellenos. Paraná aprobaron ordenanza de agroecología. Casi un año de haberse presentado públicamente en la ciudad de Paraná el proyecto de ordenanza de fomento y apoyo a la agroecología, el Consejo Deliberante por unanimidad le dio su aprobación. Dicho proyecto se encuentra en una acción en conjunto de varias organizaciones y asambleas socioambientales en abril de 2017. El proyecto aprobado apunta a la construcción colectiva de políticas públicas territoriales, locales, que se encaucen hacia la soberanía alimentaria de los paranaenses. Baño mixto en la provincia de Buenos Aires. Un colegio de Tigre inauguró un sanitario unisex. Desde este lunes, los alumnos de la Escuela Técnica número 1, General Manuel Sabio, en el Talar, ya pueden acceder a un sanitario sin distinción de género. Con disparadores como identidad sexual, trabajos por la comunidad educativa, surgió esta idea en junio del año pasado, pero recién el último jueves la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia aprobó el proyecto. La escuela, que tiene solo nivel secundario, viene trabajando en distintos temas vinculados a la sexualidad y al cuidado del cuerpo desde 2013. Tres periodistas ecuatorianos desaparecidos. Las disidencias de las FARC han tomado como rehenes a tres trabajadores del diario El Comercio: el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra. Desde el pasado 26 de marzo, los tres ecuatorianos están en un punto desconocido de la frontera entre Ecuador y Colombia. Las autoridades ecuatorianas han dicho que están en el lado colombiano, pero en ese país lo han negado. La única información que se conoce es la que han filtrado los secuestradores a medios colombianos. Se ha iniciado una campaña internacional con el hashtag Nos Faltan Tres. Homenajes en Franja de Gaza. El pueblo palestino rindió homenaje a Yasser Murtaja, el periodista asesinado el viernes pasado por un francotirador israelí, mientras cubría la protesta de los palestinos en la frontera con Israel. Murtaja llevaba un chaleco antibalas que señalaba claramente la palabra prensa. El ejército israelí ha matado al menos a 32 palestinos en las últimas dos semanas. Facebook cerró la cuenta Kurdistán América Latina. Dicha cuenta denuncia los ataques y masacres que Turquía lleva adelante contra el pueblo kurdo, además de dar a conocer la historia y cultura del Kurdistán. Los 6.300 seguidores están invitados a seguir en la nueva cuenta Kurdislat Info. También en www.kurdistanamericalatina.org y en twitter.com/kurdistanlat. Se espera que este problema sea resuelto cuanto antes. Honduras. Asesinan a abogado ambientalista. El abogado y ex fiscal del Ministerio Público, Carlos Hernández, fue asesinado en el interior de su oficina en el municipio de Tela. Era el apoderado legal del alcalde de Arizona, Arnoldo Chacón. Chacón, junto a otros cuatro integrantes de su partido, fueron recientemente judicializados por participar de un campamento instalado desde mayo de 2017, desde donde resisten la construcción de una represa sobre el río Gilamito. México. Denuncian desaparición de otros tres estudiantes en Jalisco. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara dio a conocer que tres jóvenes más desaparecieron el domingo a las 10 de la noche. Miembros de esa agrupación realizaron en la tarde del martes una nueva manifestación en la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada por los manifestantes como Glorieta de las y los Desaparecidos. Hasta ahora, las autoridades no han dado respuestas satisfactorias. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. nos fumigan y dicen que llueve. Dentro de un mar de transgénicos y agrotóxicos, hay bolsones de resistencia con prácticas agrícolas vinculadas a la agroecología extensiva. ¿Cómo salimos de esto? Y bueno, los pueblos no salen del problema económico con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser. Las especies cultivadas son cuidadosamente adaptadas a la zona con técnicas naturales. Y la idea es que el autoconsumo es el eje de la familia rural y todos estos productores están dispuestos para trabajar en este sistema cooperativo, participativo y comunitario, ¿no? Desde varias universidades del país afirman que siempre se puede volver a lo natural, aunque pueda llevar un tiempo. Basta de fumigar a los pueblos. Somos la radio del PLE. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio PLE. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 29 de la mañana y estamos acá y no dijimos, no quedó muy claro qué era lo que iba a pasar en el programa porque teníamos una llamada, escuchá, todo esto. Lo que falta todavía, sí, en esta hora y media que queda del programa. Muy bien. Así. Sí, sé que vamos a estar dando una vuelta por Brasil nuevamente, sí, para ver en qué situación está el asesinato de Mariel Franco y además el asesinato de esta Alexandre María, gracias, que sí, exacto, que se suma, ¿no? Que él era testigo en el caso. Exactamente, exacto, vinculado seguramente. Sí. A ese asesinato. Vamos a andar también dando una vuelta, bien poniéndole el ojo a esta presentación que hizo Carrefour para despedir gente. Para eso, para despedir gente, efectivamente. Sí. Bueno, es parte de lo que vamos a tener en el programa de hoy. La columna de salud también, porque la salud, columna de salud está presente. Me estaba olvidando, sí, claro, ahí está. Y sí, sí, importante porque, bueno, ayer, se reprimieron también a los trabajadores del Hospital Posadas. Entre otras. Hablábamos, cosas, sí, entre otros. Hablábamos hoy de que en tres provincias hay paros nacionales de salud en hospitales públicos y que esto se viene dando hace ya dos semanas por lo menos, que venimos anunciando martes, miércoles, 48 horas, 24 horas de paro. Bueno, con respecto al tránsito, Pablo Brambilla no puede llegar, o sea que Panamericana sabemos que está colapsada. Uh-huh. No hace falta que ni fijarnos en ningún lado porque evidentemente nuestro compañero, bueno, está anclado en Panamericana. Y queríamos comentar en esta carpa de trabajadores y trabajadoras que se instaló desde el lunes en Congreso. También hoy hay actividades, hoy jueves 12 de abril. A las 10 horas, mesa de trabajadores de Fanazul, justamente en las noticias estábamos hablando, ¿no?, del problema que tienen en Fanazul. A las 11 horas, mesa de trabajadores y trabajadores de Senasa. A las 12, mesa de trabajadores y trabajadoras de INTI. Uh-huh. A las 13, horita en horita es esto, ¿eh? Mesa de Trabajadores y Trabajadores de Energía, Mineros de Río Turbo, de Río Turbio, CNA, Atucha 1 y 2, Planta Industrial Agua Pesada de Neuquén. A las 15 va a haber una charla debate sobre seguridad social, esto es entre ANSES y Centro de Jubilados. A las 17, otra charla debate, reforma del Estado con la participación de los trabajadores y trabajadoras en conflicto. Y a las 19, como hubo ayer, un cierre artístico, es a confirmar, pero en principio estaría Boom Batuque. ¿Te acordás? ¿Me entendés de qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Mariel Franco fue asesinada el 14 de marzo en Río de Janeiro, Brasil. Mariel era concejala del Partido Socialismo y Libertad, trabajaba en derechos humanos, en derechos de la mujer y obviamente se oponía rotundamente a la militarización de las favelas, ¿verdad? Denunciaba además el accionar del ejército allí. Esta muerte no fue la única, ese mismo día asesinaron también a su chofer, el Anderson Gómez, y el 9 de abril asesinaron a Carlos Alexandre Pereira María, testigo que hacía muy poquitito había prestado testimonio justamente sobre esta sobre el asesinato de Mariel. Estamos ya comunicados con Marina Praza. Buenos días, Marina, y nuevamente gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias buen día. A ustedes. Buen bueno, día. ¿En qué situación está esta investigación del asesinato de Alexandre? Entonces, en realidad estamos en un momento que se habla mucho de la investigación, pero se camina muy poco, ¿no? Y en realidad la conducción de la investigación está en un nivel muy mediático para que se mantenga con noticias, para que se mantenga diciendo que estamos caminando, pero con pocos avances, así prácticos. Todavía no hay una línea de investigación definida. Un momento se camina por una parte, otro por otra, de que se fue una ejecución vinculada a la situación en realidad con el territorio de Acari, otro momento que tiene que ver con la participación de ella en las investigaciones contra las milicias, ¿no? Los PAR. Otros momentos se entra en una investigación más grande, entonces no hay una línea de investigación clara. Pero tanto de la fiscalía actuante como de los medios de comunicación vinculan el asesinato de Alexandre con el asesinato de Mariel. En realidad vinculan la perspectiva de una noticia, así como el tipo que hizo un depoimiento ejecutado pocos días después de todo, pero no se hace una vinculación directa, ¿no? Ajá. Así como no están mucho porque hay toda una perspectiva ahí de la neutralidad y de que no se tiene una investigación a fondo mismo para que se pueda decir, ¿no? Entonces está en un momento esto. Tuvieron ahora se encontraron fragmentos de las balas del territorio, que estaba en territorio, y están buscando, había los digitales, pero son fragmentos. Entonces lo que dicen es que solamente se puede mirar, se hicieron una comparación con las digitales que ya existen en un banco de datos. Entonces, en realidad, tendrían que ya tener una idea de más o menos quién fueran, qué campo, para hacer la comparación, porque no va a hacer la comparación con todo. No, claro. Entonces, hay todo un movimiento de mantener la investigación, hasta porque hay una cobranza muy grande de la sociedad, pero van por muchos caminos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no se aprofundizan la busca. Claro, yo lo preguntaba porque lo que justamente nos comentabas la última vez que hablamos fue que por un lado había una apropiación de la figura y lo que era sí. Mariel, y por otro lado se trataba de decir que lo de inscribir el asesinato en simplemente una situación de violencia más. Por eso, si lo vinculan, sí, digo, por ahí se pierden ellos el relato, ¿no? Sí, en realidad ya no se puede hacer una denuncia como parte de la violencia general de la sociedad, claro, de la ciudad. Esto no logran. Esto, en realidad, la situación quedó tan clara que no había cómo construir esta narrativa. Entonces, hay una narrativa de un crimen político, de una execución política, de una mediadora que estaba en un momento muy fuerte de su actuación, de un partido de izquierda, contra la intervención militar, contra la militarización de la vida. Entonces, la cosa quedó de una manera que no se puede crear una narrativa. Perfecto. Pero lo que me parece es que busco construir una narrativa que como que se críe la idea de que fueron los bandidos y no la estructura del sistema de militarización, ¿no? Entonces están buscando un tipo que sea de los paramilitares, que sea de las favelas, y para nosotros no importa el tipo, importa quién le mandó matar, ejecutar y a dónde está toda esta estructura, ¿no? Por la ejecución de ella. Claro, bueno, estamos comunicados con Marina Praza, coordinadora del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur, que está en Río de Janeiro en este momento. Bien, sí. Marina, viste que cuando ocurrió lo de Mariel Franco, enseguida se habló de que las balas eran policiales, digamos. En el caso de Alexandre, ¿se conoció eso ya? ¿Se sabe? ¿Se analizaron esos proyectiles? No, yo no sé todavía. No sé si ya tiene todas estas informaciones. No sé. ¿Ustedes tienen idea de qué fue lo que declaró Alexandre? Lo que dice él en la investigación. En la investigación. No, lo que sabemos, creo que fue una charla muy muy así, de que conocía a ella de la cámara y de que había visto a ella y todo, pero no hice nada muy directo, así como fue un deponimiento muy general, así como, y en realidad tiene que ver con el trabajo que hacía ella antes, ¿no? Cuando era coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Claro. Hicieron la investigación sobre las milicias, el territorio y apuntaron algunos nombres, ¿no? ¿Hay más testigos del asesinato de Mariel? Hay muchos, ¿no? Están todos los asesores de ella fueron entrevistados por la policía, algunos vereadores, otros alcaldes, ¿no? Sea del Partido Socialismo y Libertad, sea de otros. En el crimen habían dos, tres testigos. Había una asesora que está en protección, ¿no? Que estaba dentro del coche el día que hice el testigo también, pero está en estado de protección, no está hablando por ahí. Y entonces hay todo un movimiento, pero esto, yo hablé hoy más temprano con una asesora para pedir algunas informaciones y todo, y ella decía esto, que están construyendo muchas líneas y ahí no se camina mucho, ¿no? De posibilidades. Claro, bueno, por lo menos esos, por lo menos, va. Están protegidos, hay una suerte de protección para estos otros testigos, entonces. Sí, yo en la otra charla que tuvimos hablé también de una otra alcalde, ¿no? Taliria, que había sido amenazada también, claro, que es de partido, el negro, uh-huh, y ahora está sob protección también, uh-huh, con el carro, con el coche protegido, con seguridad, con... Uh-huh. Es un estado que muy duro, ¿no? Porque está siempre teniendo que estar muy pendiente, pero por lo menos está en un estado más protegido. La familia de Mariel también está... La familia muy... la familia de ella creo que no tiene una protección todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Lo que se piensa es que no es muy el agua así principal, ¿no? Está muy en evidencia también en este momento, ¿no? Claro. Y son muy fuertes, son varios espacios de debate, de discusión, y entonces están muy muy muy evidencia por la media, por todos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana, Marina. Una cosa importante de decir, ¿no? Que viernes para sábado completa un mes de la ejecución, y vamos a hacer un amanecer para Mariel y Anderson, uh-huh. Que sigue un poco la línea de lo de amanecer contra la reducción de la mayoridad penal, que tiene la experiencia de Uruguay, que en Brasil ya tuvimos una en 2015, y vamos a hacer a las 6 de la mañana varias partes de la ciudad, vamos a estar pintadas con la fuerza de Mariel y Anderson y poniendo la vida de ellos en evidencia, ¿no? La en realidad la esperanza que nosotros tenemos que tener de alguna parte para seguir en la lucha. Y por la tarde, a las 6:00 p.m, vamos a hacer una marcha con tambores, con batucada, que van a seguir el percurso, el último percurso que ellos hicieron desde el barrio de Lapa hasta el espacio, y terminamos en la plaza donde fueron ejecutados. Uh-huh. O sea que a la salida del sol ya van a estar reunidas. ¿Dónde se juntan? En realidad, el amanecer se pasa en varias partes de la ciudad al mismo tiempo. Ajá. A las 6 de la mañana, plazas públicas, claro, espacios comunes. El momento que surge el sol, y ahí hace un grande momento. Ya tenemos, hay una página en la internet, que creo que se llama Amanecer por Mariel y Anderson, que dice varios puntos de la ciudad donde van estar pasando actividades. Y a las 6:00 p.m. juntamos todos en Lapa para hacer la marcha con el percurso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariel. Gracias a ustedes. La seguimos. Marina Praza, coordinadora del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur, así contándonos un poco qué fue, de cómo es que fue asesinado Carlos Alexander Pereira María, y cómo va ambas investigaciones, ¿no? Bueno, y lo que vamos a escuchar ahora es el último discurso que había escrito Mariel, pero que no llegó a leer, no llegó a decir. Y decía algo así: buenas tardes a todas y todos. Brasil es el quinto país que mata más mujeres en el mundo. Los números asustan. En 2016 se registró un caso de violencia contra la mujer cada 5 horas en el estado de Río de Janeiro. Pero también sabemos que estos números son apenas parte de las mujeres que consiguieron, de alguna manera, buscar ayuda y denunciar. Yo les pregunto, ¿seguiremos negándonos a hablar sobre igualdad de género? ¿Hasta cuándo? El debate sobre nuestra igualdad es urgente en todo el mundo, en Brasil y en el municipio de Río de Janeiro. Dar ese debate es comprometernos con la democracia y con nuestro avance civilizatorio. Hablar de igualdad entre mujeres y hombres, niñas y niños, es hablar por la vida de aquellas que no pueden todavía defenderse de la violencia, y son muchas más que las 50.377 registradas en 2016 aquí en Río. A diferencia de lo que se dice, o desgraciadamente de lo que se acostumbra a ver en casas legislativas como esta, no somos una minoría, somos la mayor parte de la población, a pesar de que estemos poco representadas en la política. A pesar de que ganemos salarios menores, que estemos en cargos más bajos, que suframos jornadas triples, que seamos subyugadas por nuestras ropas, violentadas sexualmente, físicamente y psicológicamente, muertas diariamente por nuestros compañeros, no nos vamos a callar, nuestras vidas importan. En Brasil, según el IPEA de 2016, las mujeres negras brasileras todavía no llegan ni al 40% del ingreso total recibido por hombres blancos. Y somos nosotras, las mujeres negras, las que más sufrimos las violencias diariamente. ¿Quién cree eso? Es normal, es porque no sufrió en su cuerpo el machismo y racismo estructural. Quien cree que eso no merece ser debatido en nuestra educación es porque se beneficia de las desigualdades. Por eso quiero dejar registrado que esta casa, al retirar los términos género, sexualidad y género, fortalece la continuidad de desigualdades y violencias de los más diversos tipos. Hoy hablamos del plan principal para el desarrollo social de nuestro municipio, el Plan Municipal de Educación. Este plan merece que tengamos compromiso y responsabilidad. El término género comenzó a ser utilizado como categoría de análisis y a partir de 1970 con el objetivo de dar visibilidad a las desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, a partir tanto de su origen como de su uso cotidiano en debates sobre la superación de las desigualdades, hablar de género tiene como finalidad promover la necesaria atención y crítica a las discriminaciones sufridas por las mujeres e intentar crear medios para que todas podamos enfrentar ese escenario. ¿Desde cuándo hablar sobre una opresión que genera tantas muertes es hablar sobre una adoctrinación? Si se dicen tanto a favor de la vida, entonces deberían estar a favor de la igualdad de género, y solo se promueve igualdad a través de una educación consciente y del debate con nuestros niños para que se conviertan en adultos mejores. Por eso, como parlamentarios responsables de las ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad, debemos defender el debate en la educación. Si es desde la escuela que nace el espacio público que queremos, es indispensable que se hable de igualdad de género, que se hable de sexualidad, de respeto, de laicidad, de racismo, de LGTB-fobia, de machismo, porque hablar sobre estos temas es comprometerse con la vida en sus múltiples manifestaciones. Es comprometerse con el combate a la violencia y la desigualdad. Es más que urgente que esta casa no se calle sobre las vidas que se interrumpen día a día en este municipio. Hablar de igualdad de género es defender la vida. Vamos a escuchar en este otoño, invierno, y en abril, por julio y agosto. Alternativa. Acá estamos, son las 8:51, se está pasando esta primera hora rapidito. Estamos a la espera de Pablo Brambilla. Así que es. Está llegando, en cualquier momento va a caer. Eso es ya un informe de tránsito. Ya es un informe de tránsito. En sí mismo, el hecho de que no esté acá es un informe de tránsito. Si podés no venir por la Panamericana, Panamericana, no vengas, evitar, bueno, evitar, claro. Panamericana. 16 grados 2, sigue siendo en la ciudad de Buenos Aires. Te esperamos 22 de máxima para hoy. Mañana también va a estar lindo, agradable, un poquito más fresco. Uh-huh. 12 grados de mínima, 20 de máxima. Y bueno, el sábado y domingo parece que va a estar soleado y despejado, como dice en Tiranos Temblada esta chica del otro país. Bueno, estábamos hablando antes de quiénes son las diputadas y diputados que están a favor y en contra, ¿no? De la legalización del aborto. Claro. Hasta aquí legalización. Claro, habrá otros que cierren con despenalización. Con despenalización. Nomás. Bueno, habrá que ver después. Bueno. Podemos nombrar a los que están en contra. Uh-huh. O sea, que en realidad podríamos decir que son los que están a favor del aborto clandestino, para ser más claros. Claro. ¿No? Para no pro vida, en realidad, es pro aborto clandestino. Claro, pro aborto clandestino. Ayer vi un tuit muy interesante donde mostraban esta bandera argentina donde decía: no me mates, soy argentino, y el dibujo del bebito, el embrión con derechos. Uh-huh. Y alguien tuiteaba: bueno, si ese embrión supiera que es argentino, se aborta solo, ¿no? Porque no es fácil ser argentino. Hay que tomárselo con soda. Bueno, entre los que están en contra está Elisa Carrió, Gabriela Burgos, Marco Labaña, Eduardo Amadeo, Héctor Baldassi, Graciela Camaño, José de Mendiguren, Alfredo Olmedo, bueno, Jorge Enríquez, Martín Maqueira, Estela Maris Usac, Lucas Incico, Luis Petri y Carla Pitiot. Esos serían los que están en contra. Yo a muchos no los conozco, la verdad. Algunos me imagino, sí. Me imagino los debates internos dentro del PO, después del PO, del PRO. Del PRO. PO, bueno, no me imagino. Esos también me los imagino, los del PO también. Sí, pero bueno, en este caso no debe haber. No, imagino, quiero creer que no hay demasiado debate. No, claro. Pero dentro del PRO, justamente, dentro de Cambiemos, sí, después de haber escuchado a este diputado, Sergio Whisky, claro, ayer. Y una Lilita Carrió, por ejemplo, sería interesante poder estar en medio de un debate de eso. Es que yo no sé si se puede debatir con Lilita. Cualquier cosa, ¿no? No solamente esto. Nada. ¿Qué comemos, Lilita? Ahí es una, claro, o sea, es imposible ponerse de acuerdo. Sí, sí. ¿Qué cenamos? ¿Qué, claro, si tomamos té o café? Uh-huh. Bueno, y entre los legisladores y legisladores que están a favor del aborto, del aborto legal, seguro y gratuito, o sea, esta ley que legalice, están Romina del Pla, Victoria Donda, Mónica Macha, Nicolás del Caño, Lía Rach Quiroga, Leonardo Grosso, Cecilia Moró, Karina Banfi, Ana Luz Carol, Alejandro Echegaray, Luis Villalonga, Marcos Clery, Miriam Bregman y María José Lubertino, que en alguna época era la titular del INADI, ¿no? María José Lubertino. Sí, fue el que bastante tiempo. El que está un poquito con algunos problemas, porque la verdad que lo en Twitter lo gastaron, tendríamos, uh-huh, que decir, para usar un término coloquial, vulgar y bien de la calle, es Urtubey, el gobernador de Salta. ¿Por? Hizo un acuerdo con una empresa, el gobierno de Salta y Microsoft aplicarán inteligencia artificial en la prevención de situaciones sociales. Esto igual lleva ya un año, pero ahora aflora porque él comentó que esa aplicación, ese programa serviría para, por ejemplo, cargar los datos. Ahí llegó Pablo, la Panamericana lo tiró, lo dejó acá en la puerta. Serviría para volcar los datos de niñas que presumiblemente podrían quedar embarazadas en la adolescencia. Ajá. Entonces ahí estaría todo, el domicilio, la edad, digamos, un control de la población casi policial, casi un Gran Hermano, ¿no? Un 1984 a través de Microsoft. ¿Cómo se produciría eso? No lo pudo explicar bien. Ajá. Es más, el ministro de la primera infancia salteño tampoco pudo explicar bien ni para qué ni por qué, uh-huh, siendo que Salta inclusive es una de las provincias con más embarazos adolescentes y es la que menos educación sexual integral tiene, uh-huh, porque ellos se niegan a un montón de cuestiones preventivas que tienen que ver con la educación. Claro, de hecho, o sea, tenían que en vez de ESI claro, se implementaría una inteligencia artificial. Pero esto... Eva. Tiene un datito más y es que va de la manito con una empresa que es Conin. La empresa Conin

Pero muy buena la mañana, muy transitable, por lo menos en el aire. En el aire. Claro. O sea, oyenta, le sugerimos que usted venga en el aire. Claro. Que no venga sobre la tierra, pues se le va a complicar un poquito. El tránsito. Sí. Bueno, muy bien. ¿Quieren que arranquemos un poquito con los medios masivos comerciales y estatales? ¿Le parece? ¿Lo hacemos medio a la carrerita? Extrañamos ya. Bien, perfecto. Están con abstinencia los oyentes, las oyentas. Sí. Así que para desayunar, mire, si usted está untando la tostada, señora, señor, desayúnese con la apertura de Intratables de ayer. Caos de tránsito en la ciudad. La ciudad ardió esta mañana. Piquetes, cortes y más cortes, mirá. Cortes por todos lados. La ciudad intransitable. Y cuando parecía que el porteño ya estaba curado de espanto con los piquetes habituales, apareció una jornada que superó a todas las anteriores. Corte total en 9 de julio, bloqueo del Metrobús y hasta enfrentamiento con la policía. Sube la temperatura en las calles. El ambiente está caldeado. Interrupciones de tránsito, la ciudad es un caos. Trabajadores Minero de Río Turbio, compañeras del Hospital Posada. Pedidos de El Intiel, de Ferrobaires y también de las alimenticias PepsiCo y Cresta Roja. Todos trabajadores y trabajadoras que están reclamando en contra de los despidos. Paralelamente una protesta de los taxistas por Uber. Se caracterizan por cortar y perjudicar el tránsito en las zonas más estratégicas. Hay momentos de tensión. Sabuya, ¿cómo le va? Vivimos en la política Billy Bond. Rompan todo, sería la táctica. Pese a que los números vienen diciendo otra cosa, muy discutible si van a cambiar, pero el oficialismo gana las elecciones, la pobreza va bajando y hay muchos conflictos puntuales, por ahí son muchos, pero siempre la misma técnica. Vamos a cortar todo, cortamos en algunos casos, 9 de julio es un clásico, Ministerio de Acción Social, o Ministerio de Trabajo en el Bajo, o el Congreso, o los accesos a la ciudad. Entonces se hace muy difícil para el resto de los trabajadores, tan trabajadores como los trabajadores que están protestando, o desocupados que están protestando. Rodríguez Larreta, las autoridades municipales dicen, bueno, si nosotros actuamos, la gente estaría en contra. Eso dicen nuestras encuestas. Por lo tanto, dejemos de hacer. Hacen de esto una gimnasia. Ellos están contentos con eso. Creen que son útiles. Sí, son útiles estos muchachos. Evidentemente son muy útiles, no vamos a decir para qué, pero sí. Evidentemente son de mucha utilidad, ¿verdad? La estética de ese informe me remite en algún punto a 678. ¿Es posible? Mire, qué curiosidad. Es verdad que desde el punto de vista del impacto, de la espectacularización de las noticias, estaría muy cerca. Y también desde la bajada de línea, ¿no? La estética, muy, el tono incluso. La voz del locutor. La voz del locutor. Ah, por ahí lo contrataron. Qué bueno que alguien no se haya quedado sin laburo. Sí. No. Iba a decir que es muy curioso toda la seguidilla de cosas. Siempre que hablamos de esto, del caos de tránsito, en relación a la protesta social, siempre es esta idea de mezclar peras con manzanas. Uh-huh. O sea, por un lado tenemos una problemática concreta y que por alguna razón se relaciona con lo del tránsito como si fuera un cuerpo que debiera circular libremente. Bueno, les doy fe que no es así, no. Por lo que he transitado esta mañana, no es así, y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. No, y vos no transitaste despacio porque tuviera llena de cortes la Panamericana. Y si aún hubiera sido así, no, claro. El conflicto social en realidad tiene que ver con otras problemáticas. Claro. ¿Sí? Entonces es justamente el motivo por el que se intenta interrumpir, para que la sociedad no siga en ese círculo vicioso que no nos deja pensar ni sentarnos un minutito a ver qué es lo que está pasando. Sí. ¿A qué le pasa al otro? Ser solidario con el otro, con la otra. En fin, intentan quitarnos hasta esa rasgo de humanidad, ¿no? Bastante temible realmente, ¿no? Absolutamente. Bien. Tenemos también para compartir con los oyentes y las oyentas un poquitito lo que han dado a llamar el escándalo, el impacto que genera la intervención del Partido Justicialista. En el mismo track vamos a escuchar al titular del PJ bonaerense, no, me Menéndez, y por supuesto al inefable Barrio Nuevo. Escúchelo. Gustavo Menéndez, que es el intendente de Merlo, pero también el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahora la intervención del Partido Justicialista. Verdaderamente siento que es un tiro en el corazón del sistema democrático argentino, que es un fallo que pone a la Argentina en las noticias internacionales por cuestiones muy negativas, como es la intervención en la vida interna de un partido cuando no hay motivos para hacerlo. Silencio, por favor. Bueno, tranquilo. Yo les quiero informar que acabo de asumir el mandato de la jueza. Quiero que sepa que ahora el interventor, de acuerdo a la justicia, soy yo el que asumo la responsabilidad. Todos unidos. Totalmente. Dice que está el gobierno detrás de todo esto? ¿Usted qué tiene para responderle? Nada, nada. Se tiene que ir. Perón murió igual. Se tiene que ir por lo menos por 2 años. Claro. Es muy... Dejar muy de estar por lo menos de estar por... Igual, ¿cuál es el motivo de la intervención? No, no hay un motivo. Claro. Realmente todos los que han leído los fundamentos, diarios se han ocupado en reproducirlo, los fundamentos de la fuerza Barú Budú Budía, y realmente no hay ni un argumento más o menos razonable. Igual, más allá de eso, el razonamiento que utiliza Menéndez al comienzo también me parece para destacar. Esta cuestión de que la intervención de un partido político por parte de otra institución del Estado, pensar que es un atentado contra la democracia... Disparo al corazón. Me parece que forzarlo un poquito, ¿no? Y cuando digo un poquito... forzarlo con una idea a priori, que es que este gobierno es dictatorial. Insisto con esto, me parece que si intentamos amoldar todas nuestras ideas a lo que preconcebimos, me parece que sigue siendo una equivocación, ¿verdad? Por otra parte, por lo menos a mí me pasa que si hay una disputa entre Barrio Nuevo y Gioja, a mí me paraliza, porque no sabría, no tengo la más mínima intención de ponerme del lado de uno o de otro. No, yo quiero que pierdan los dos, para empezar. Claro, exactamente. Los dos a la final. Los dos al final de la cola. Claro. Bien, y hablando de errores, titula el diario Clarín: el Papa admitió su error y pidió perdón por los abusos sexuales de la iglesia chilena. Sí, sí, bueno. Qué sé yo, va demorado un poquito el tema. Ya que estuvo la vez pasada en Chile, podría haber aprovechado. Hizo lo contrario, con lo cual, bueno, en fin. Y, bueno, dice, titula en el mismo sentido de lo que veníamos hablando, ámbito financiero, arde el PJ y acusan a Duhalde, quien dijo... yo no fui. ¿Y qué va a decir? Claro. Bueno, le mandamos un abrazo, por supuesto. Por supuesto que sí. Bien. Es como una... vuelven nombres como que uno ya había olvidado casi, ¿no? Sí. Bueno, otra cuestión muy interesante: suba del petróleo complica más meta inflacionaria oficial. Como el petróleo sube solo, entonces complica la meta inflacionaria. Claro. Vio cómo es natural. Sube el petróleo. Hay que taparlo el barril. Para que no suba. Te lo tapan, manténgalo en un lugar fresco. Claro. Como el vino, oscurito, fresco. En una linda bodega, claro. que no le falta al ministro Aranguren. Bueno, por supuesto. Rochi, no de idea, porque van a vendernos petróleo añejado y va a ser mucho más caro. Va a ser peor. Otra que la super. Bueno, el roble te lo van a vender. Premium. Bueno, y hablando un poquito de estas cosas, vamos a escuchar, por supuesto, a la ministra Stanley, Carolina Stanley, que nos va a contar un poquito qué es esto de la urbanización, el chamullo de la urbanización. Escúchela a la ministra de Desarrollo Social. Ministro Carolina Stanley, muy buen día. Feynman le habla, ¿cómo le va? Bueno, es un proyecto que empezó en 2016, empezar a relevar todas las villas y asentamientos del país en lugares de más de 10.000 habitantes. Uh-huh. Este proyecto lo impulsamos con organizaciones como Cáritas, como Techo, movimientos sociales también participaron en la CETER, Parques de Pie. Empezar a trabajar con un plan que devuelva dignidad a cada una de esas personas. ¿Nos puede explicar qué significa urbanizar? Poder llevar servicios básicos a estos lugares y que el lugar se transforma en un lugar integrado a todo el resto del mismo territorio. Digamos, cuando vos salís a buscar trabajo, en un currículum vos pones tu domicilio. Totalmente. Con una persona que hoy no tiene asfalto, no tiene un domicilio, vive en la manzana 4, casilla 53, claro. Esto es lo que puede poner en su currículum. No es lo mismo para la persona que lee un currículum pensar en un domicilio o no domicilio. Uh-huh. O no domicilio. Uh-huh. Ya eso genera un estigma, un prejuicio, que es lo que nosotros tenemos que zanjar de una vez por todas en esta Argentina. Y de eso se trata el proyecto, de integrarnos todos. Que el vecino o la vecina tenga cloacas no hace que el empleador sea menos prejuicioso, me parece a mí. Totalmente. Igualmente, es su vivienda y es su domicilio. Claro. Ella ya el prejuicio lo tiene. Exacto. ¿No? Claro, es un problema. El empleador y ella, los dos. Claro. Pero me quiero aclarar que en 2006 hubo un fallo judicial que obligaba ya a partir de ese momento a la urbanización. Exacto. De las villas. Y en 2016 ella lo dice como si fuera una novedad. Ya llevaban 10 años de atraso. Ya se fumaron 10 no años. No hubiéramos tenido la situación del barrio Papa Francisco. Digo, tendría que haber... Y viene de la mano de la privatización. Es decir, viene de la mano de... que los propietarios de las villas, perdón que me estanqué en esto, pero los propietarios, los habitantes de las villas sean propietarios de su domicilio. Uh-huh. hay toda una corriente de arquitectas y arquitectos que piensan que eso tendría que seguir siendo una propiedad colectiva, claro, y no de individualizarla. ¿Por qué? Porque eso permitiría la privatización y venta lote por lote de territorios que hoy no están a la venta. Pero eso lo podemos tratar con aquellos más adelante que realmente... Perdón, me fui. Pero impecable la descripción, porque justamente es uno de los problemas centrales, ¿no? Cuando usted empieza a tener una identidad barrial, viene otro, claro, y le dice, no, su casa tiene que ser así, se la ordeno, pero sin prejuicios, ¿eh? Sí, claro, sin prejuicios. Sin prejuicios. Y además usted va a ser el propietario, mire usted, qué lindo. Qué lindo, además esta idea de la propiedad privada, ¿no? Le estoy instalando otra vez, claro, la idea de la propiedad privada. Bien. Y bueno, con argumentos un poquito... Y algo más, ¿no? Cuando ella dice, lo hacemos con organizaciones sociales, ahí ya, guay, qué bueno. Por eso Grabois habló también de... La legitimación. Y, claro, sí, y quiero sumar ahí las otras dos organizaciones que están colaborando. Cáritas, la Iglesia en todas sus versiones, y Techo. ¿Se acuerdan del programa Techo para mi país? Sí. El chamuyo ese. Bueno, sí. Techo es una tremenda organización a nivel latinoamericano, ¿sí? En que tiene, está muy asociado a distintas empresas, entre ellas Tenaris. Ah, mira. No, le digo para que vaya anotando. Está en Uruguay también. Sí, también con lo que es Pago Fácil. El amigo Macri, bueno, le mandamos un abrazo. Bueno, no nos vamos a meter en problemas, fíjese. Bueno, y por supuesto, no quería, y para cerrar un poquitito con lo que sería la lectura de medios masivos comerciales y estatales del día de hoy, dos cositas. Tapa el cronista, el auge de la construcción reactiva las fábricas y le da impulso a la industria. Fíjese, así como caen las hojas, hay un impulso que la industria va, sube, avanza, qué maravilla, bueno, la llegada del otoño. Bueno, y por otro lado, esta naturalización de la política, de la economía es extraordinaria, permanentemente, es permanente. Y vamos a cerrar, por supuesto, con el gobernador de la provincia de Salta. Creo que todos estamos muy contentos con lo que hemos escuchado ayer, lo hemos compartido en off, así que vamos a escuchar y vamos a compartirlo con los oyentes y las oyentas al gobernador de Salta, esta idea lombrosiana del control, en este caso de la mujer. Escúchenlo. Hace poco lanzamos un programa con un ministerio de primera infancia, una creación que hicimos ahí, lo que significa la prevención del embarazo adolescente utilizando inteligencia artificial, con una reconocidísima empresa de software del mundo, que estamos haciendo plan piloto. Vos podés hoy, con la tecnología que tenés, prever 5 o 6 años antes, con nombre y apellido y domicilio, cuál es una niña futura adolescente que está en un 86% predestinada a tener embarazo adolescente. Trabajemos sobre eso. Bien, ya vamos a seguir trabajando porque lo hemos comentado más temprano, ¿no? ¿Verdad? Este tema, y ahora un poquito estamos reponiendo esto que los oyentes y oyentas se andaban preguntando de qué era lo que había dicho bien Urtubey, ahí lo tenés. Y cuanto más explica, menos entiende. Es cada vez peor, por supuesto. Y además su voz conservadora es extraordinaria, le da un toque de distinción, de glamour, por supuesto. Que vamos a trabajar en otras oportunidades porque este discurso lombrosiano atraviesa todas las instituciones del país, con lo cual lo vamos a trabajar en particular. ¿Qué es esto de la idea lombrosiana del ser humano? Ya la vamos a compartir, pero ¿se puede medir? A partir de las medidas de las personas, de los rasgos de las personas, ¿se puede decir sus características culturales? Bueno, un poquito ofensivo. Y si, ¿no? Si tenés una gorrita, por ejemplo, eso es un pibe de 15, digo, ¿viste? Vio cómo es, mezclamos el lombrosianismo con xenofobia, con machismo, todo junto, y le sale un Urtubey. Claro. Bueno, le mandamos un abrazo al gobernador. Abrazo, y nos vamos a un temazo. Para la mano, Urtubey, arbolito. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano. Con el chamuyo, no traes

específicamente. En próximas rutas alternativas. Fabi, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Chao, hasta gracias. Luego. Y no le dije nada que era abuela. Porque eso mirá, hubiera sido. Imagínese usted que dejó picando ahí. Abuela reciente. Qué además. Bueno, Fabiana Arencibia, periodista especializada en temas económicos, abordando esto de Carrefour y el PPC. Ruta alternativa. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. ¡Ay, amor! ¡Qué bueno salir un poco de la ciudad! Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. ¡Está capastando! ¡Esa lluvia brillante y espumosa! Pará, lluvia. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y 39 y acá estamos llenos de aire. Para mí, que soy asmática y alérgica, es importante. Sí, claro que sí. Que no sea húmedo, preferentemente. Bueno, recordamos que hoy a las 17 horas hay un paro, bueno, el paro docente y marcha de docentes y estudiantes terciarios. Ya estuvimos hablando acá por el tema de la creación de la UNICABA, ese chamullo también, ¿no? De lo que es una universidad única, claro, para docentes. Sí, claro que sí. Y pretenden cerrar 29 profesorados. Así que todos y todas las que quieran acompañar esta lucha por la defensa de la educación pública, lo pueden hacer. Van hacia Palacio Pizurno. Bueno, ahí se me fue la pantallita. No, pero siempre pasa. Vio que usted siguiendo. Ahí está, ya la encontré. A las 17 horas. Esto es. Estoy otra vez mal, pero qué cosa. Acá estoy. No, se me va. Ajá. De Palacio Pizurno. Tráigalo. La marcha es a Palacio Pizurno, o sea, Ministerio de Educación. O sea, oyente, si usted está circulando por Palacio Pizurno, no sepa que Colón se puede 255. Sumar. Sí, a las 17 horas. 17 horas. Y de ahí van a Paseo Colón 255, si mal no ahí recuerdo. Está. Al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Educación de la Educación Ciudad de Buenos Aires. De un ministerio a otro. Hagan la recorrida. Habría que hacer un circuito turístico por los ministerios y hacer los reclamos. No, los que están tomando como turismo la recorrida por los ministerios son los ministros. Ese es el principal problema que habría, ¿no? Bien. Está bien. Bueno, y después hoy jueves 12 a las 12 tenemos también otra movilización de cartoneros y recicladores. No a la modificación de ley basura cero, 22% de aumento, no a la incineración. Este es un proyecto que viene dando vueltas hace bastante, que seguramente lo vamos a a tomar en breve. Porque ¿no? sí es lindo que salga el humo, sí, que sí. llene todo de... Yo viví usted en se había un llenado edificio. De aire fresco, pero... Me van a incinerar en los bronquios. Un abrazo, Horacio. Marketing político. ¡Tienen un gerente conmigo de acá! Voy y le pregunto a la gente qué quiere en una encuesta y yo después agarro y prometo en la campaña lo que la gente dijo en la encuesta que quiere. Con la democracia se come, se educa, se cura. Había gente que decía que él privatizaría la salud y la educación. ¿Qué café les pusimos? Más educación gratuita, más salud gratuita. Mi único interés son los chicos de la provincia y su familia. Sí se puede, sí se puede. Dicen que soy aburrido. Amor, un profundo amor a mi patria. Zarpado de coaching. ¡Qué ritmo para la mañana! ¡Levantá, levantá, levantá! ¿Ya se acordás de los programas de gimnasia en la tele, qué viste? Hermoso, es que estamos entrenando, ¿eh? Estamos entrenando acá en el estudio, los oyentes y las oyentas no nos ven, pero estamos en un momento único de entrenamiento. Hasta que llegué, me agité. De la mano de Emanuel Ortega. ¡Levantá, Gra, levantá! ¡Qué parece un tonto enamorado! Hermoso, lo que bien, son los genes, ¿no? Qué maravilla. Cantar como papá. Sí, igual, el mismo tema, además. Ay, bueno, bueno, esta canción, estamos perdiendo imagen al lado de, bueno, una cantidad de políticos de turno que se entrenan, bueno, un poquito para presentar una idea, para que vos acompañes ciertas lógicas de pensamiento que vos decís, ¿cómo llegué a este razonamiento? ¿Cómo llegué hasta acá? Claro. Bueno, así que vamos a hacer un breve repaso en 50 y pico de segundos, 58, 59 segundos. ¿Qué es esto de la mercadotecnia? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es el marketing político? Y luego sí nos vamos a introducir con, bueno, por supuesto, quien hoy nos va a representar en este momento recontrazarpada de coaching. Vamos con este minuto inicial para conocer qué es esto de el marketing político. Nadie vota por programas, nadie vota por posiciones ideológicas, eso es mentira. Marketing político es un conjunto de herramientas como tal, el marketing y político que nos permita con esas herramientas trasladar un mensaje claro, lo más claro posible, a una ciudadanía. Que estudia la cabeza de los seres humanos, cómo funcionan en relación a estímulos. El media training fue desarrollado por Jack Hilton, que asesoró en los debates de Kennedy-Nixon, asesoró a Kennedy y después desarrolló él una teoría sobre cómo mejorar las apariciones de los candidatos. Todo el media training tiene como mucho foco en la televisión y en los medios audiovisuales. Para que se entienda claramente. Voy y le pregunto a la gente qué quiere en una encuesta y yo después agarro y prometo en la campaña lo que la gente dijo en la encuesta que quiere. Es extraordinario esto, porque por supuesto, ahí está la lógica de Urán Barbista. Claro, ¿eh? Sí. ¿Querés gatillo fácil? Tomá. ¿Querés xenofobia? Tomá. ¿Eh? ¿Querés lo que usted pida? Usted pídalo. ¿Eh? Pero yo pedí pobreza cero. También. Estaría llegando. Bueno, o sea, claro. si usted dice Macri va a generar más pobres, él te dice pobreza cero. Después no importa si lo cumplís o no lo cumplís, es otro problema. Eso no es tiene, otra cosa. No tiene mucho. Una cosa no va atada con la otra. No. Estamos hablando de imagen, de media training. Claro. Roxana, me parece que no estarías entendiendo el foco del problema. Bueno, así que, pero quién creo. Me parece que puede identificarnos claramente quiénes son estos personajes. Lo lleva muy bien adelante. Le mandamos un abrazo, un cariñoso abrazo a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. De Heidi a Leona pasó. Sí. Era Heidi, pasó a Leona. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido porque no siempre estuvo tan coacheada. Mm. No siempre se zarpó de coaching. Así que vamos a ver la actual gobernadora, una chica de barrio, era una chica de barrio. Qué linda. Y mírela, escúchela a dónde llegó, de Heidi a Leona. Hola, soy María Eugenia Vidal, soy una chica del barrio de Flores, quiero mucho a mi ciudad y a mi barrio. Una buena estrategia es un plan general que analiza absolutamente todo lo que se hace y se deja de hacer basado estrictamente en investigaciones. Soy hice toda la escuelita, podría decir, ¿no? Empecé con Horacio Rodríguez Larreta. Abuelito, dime tú. A ver si podemos hablar un rato del estilete que se armó en el Borda. Hubo represión el viernes último. Esto terminó con 36 heridos y 8 detenidos. No descarto que se hayan cometido, evidentemente que se hayan cometido errores, y la policía no podrá herir a nadie. El gobierno de la ciudad no le prometió nada a la gente que estaba ocupando el Indoamericano. La gente censada en el Indoamericano no iba a ser ni excluida ni priorizada en los planes de vivienda. Pero también no es la primera vez que pasa. Sucedió con la Sala Alberdi, sucedió con el Parque Centenario. Esta es una película de Heidi contra los Soprano. Después me di cuenta que Heidi contaba con alguna ametralladora, pero bueno. Se trabaja con distintos tipos de ejercicios de situaciones distintas con la prensa, ¿no? Hay una situación muy prototípica que es el asalto periodístico. ¿Me tengo que bajar yo del auto para que esto no suceda? Nunca yo de distinta manera, entrevista periodística clásica, con una mesa, un sillón, entrevistador, entrevistado. No, la política es la mejor herramienta que uno tiene para poder hacer grandes cambios. Y los grandes cambios se hacen desde el Estado. Es por eso que mucha gente como yo se quiso sumar a la política para trabajar del Estado. Y algunas técnicas actorales que, por supuesto, también a veces son cuestionadas. A todos ustedes que creyeron en este equipo impresionante, a todos ustedes que hoy nos acompañaron con el voto, no tengo palabras para agradecer tanto amor. La gente está más acostumbrada a las operaciones de imagen y, por lo tanto, tienes que ser más competitivo en otros elementos. La imagen ya no basta para ganar. No es un tema de si hay campaña o no hay campaña, eso es secundario. Lo importante es que si la gente la está pasando mal, tiene que sentir que a vos te importa y que estás ahí. La elección de algo generalmente tiene componentes muy elevados que tienen que ver con la emoción. Mi único interés son los chicos de la provincia y sus familias. ¿Cuánto debería ganar un docente, María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos, mínimo, 40.000 pesos. Este mundo en el que nosotros nos desarrollamos tiene que ver con el poder. De repente te empiezas a llenar de barro y cuando te vas a ver al espejo ya no te reconoces. Hay que ducharse de vez en cuando para quitarse el barro. Pegate una duchita, Mario. Sí, da la tentación por de quedarse favor. Solo con lo último que dijo, que ya es suficiente. No, tremendo. Un docente debería ganar, sí, 40 mil pesos. Por eso hicieron seis propuestas, ¿no? Todas diferentes. Todas diferentes. Es interesante, fíjense el recorrido de Mario Vidal. Tremendo. De una chica de barrio, pasó a semejante, en fin, a decir semejantes cosas. Y es, insisto con esto, cómo están entrenados en distintos momentos. Sí. Ante distintos escenarios, desde el asalto periodístico, pasando por la entrevista cara a cara, en fin, cómo se genera espectáculo en la política, ¿no? Absolutamente. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Momento de columna en Ruta Alternativa. Tal cual, momento de columna y ya nos vamos a Martín Lichinsky con su columna de salud. ¿Qué tal? Buen día. ¿Martín? La máquina de escribir, Martín. Hoy en día. Claro. No estaría sumando. Es como una Remington de fondo, sí. ¿Vio? Ahí viene. En cualquier momento está Martín. En cualquier momento estamos con eso. Bueno, usted iba a decir algo y yo... No, estaba tomando aire, porque después de lo de Vidal, claro, como... Exactamente, yo decía que daba la tentación de quedarnos con esos 40.000 pesos, sí, que era lo mínimo que tenía, sí, que ganar un docente, sí, y encima hace 2 años, imagínense, sí, ahora, pero el recorrido tal cual Pablo lo marcó. Bueno, ahora sí, Martín Lichinsky. Buenos días, ¿cómo les Buen va? Buen día, ¿cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Por suerte, ¿todo bien? ¿Cómo andan ustedes allá? Bien, muy bien, buen día. No, Martín, un abrazo. Me alegro. Buen día para todos. Bueno, ya están en el final del programa y estamos, bueno, sí, la propuesta es hablar de salud como todos los jueves cada 15 días y en el marco de esto vamos a comentar en estos minutos una situación muy preocupante que se está viviendo en la zona sur del conurbano bonaerense. Estamos hablando fundamentalmente del partido Avellaneda, el partido Lanús, donde, bueno, ni hablar del partido de Quilmes, ¿no? Pero donde se está viendo una emergencia en el sector hospitalario con respecto a brindar el servicio de pediatría. Y es un problema muy grave, ¿no? Porque estamos hablando de que en el Hospital Fiorito habían 12 pediatras trabajando en lo que es la internación, lo que es la guardia, todo lo que es la atención de las consultas externas, el cuarto de shock, también las operaciones. Y estamos hablando de que eran 12 pediatras y han renunciado 6 pediatras en la última semana, ¿no? Entonces estamos hablando que ya se está pensando qué parte del servicio cerrar, ya consultas externas. El servicio comentaba que hacían 150 consultas por día. Últimamente estuvieron dando 5 turnos por día. O sea, estamos hablando de más de 145 chicos de la zona sur que no tendrían acceso a la salud, que es un derecho, y tienen que ir a otros hospitales los que pueden, ¿no? Claro. Es una situación gravísima en ese sentido. Esto ya pasó en el Hospital Evita de Lanús y es una situación que se viene profundizando. Lo interesante de esto, más allá del dato concreto, ¿no? El dato concreto de que hay menos pediatras y eso significa que hay menos chicos atendidos, es ver el porqué, cuál es la causa de estas 5 renuncias, ¿no? Claro. Uh-huh. Y las renuncias que se han dado dando. Y es muy interesante plantear eso porque uno se encuentra con que un pediatra, ya estamos hablando que un pediatra es una persona que hizo la carrera de medicina y después hizo la residencia en pediatría de 4 años, ¿no? Claro. Hablamos con un especialista ya. Ese especialista está ganando hoy en día en capital, en los hospitales municipales, alrededor de 10.000 y 15.000 pesos más de lo que gana en un hospital de la provincia de Buenos Aires. Y ni hablar con el sector privado en la capital, que puede llegar a duplicar o triplicar el salario que perciben en el sector provincial. Claro. Eso está haciendo una fuga realmente de profesionales de todo el sector público, inicialmente al sector público de la ciudad, pero el sector público de la ciudad también está muy atestado de especialistas, es un sector bastante cubierto en un sentido, entonces deriva en el sector privado. Entonces lo que tenemos es una extrapolación directa de profesionales que están atendiendo pediatría en el conurbano bonaerense que están ingresando a hospitales privados de capital. Y esto es un problema muy grave, problema de salud pública, pero más que nada es un problema de política, ¿no? Porque, como todos sabemos, esto es una política, que cobren más unos que otros. Sí, sí. Entonces, les comento, este es un poco el diagnóstico de la situación, lo que se está empezando a plantear desde la Asamblea de Trabajadores, Pacientes y Vecinos del Hospital Fiorito, hacer un comunicado con esta situación, plantear esta situación a la comunidad, y sobre todo pedir apoyo de la comunidad que apoya los derechos del niño, ¿no? Claro. Porque lo que está violando acá son derechos del niño. Entonces se va a recurrir a la Sociedad Argentina de Pediatría, se va a recurrir a distintas organizaciones de protección de la niñez, porque realmente se está violando un derecho humano con esta política, ¿no? Claro. Es un tema muy complejo, como se imaginarán, porque no es que hay despedidos, o sea, no es a lo que estamos acostumbrados, pero es una situación real también, ¿no? Y requiere un poco de difusión y sobre todo de atención, porque si no realmente va a desaparecer el servicio de pediatría gratuito en el conurbano, ¿no? Estamos yendo para ese lado. Claro, claro. Dos cositas. No pueden decir que no lo saben. Vos bien sabés que el sábado fue el Día Internacional o Mundial de la Salud. Entonces se publicaron algunas encuestas que señalan que el 36% de los habitantes del conurbano se atienden hospitales públicos. Claro. Es decir, son encuestas de ellos mismos, quiere decir que no pueden no saber qué volumen de atención tienen que tener, ¿no? Contra el 11% que se atiende, el 12%, perdón, que se atiende en la capital federal. Y por otra parte, me resultó muy interesante saber, dentro de todo esto que vos estás, grave que estás comentando, saber que hay una asamblea de trabajadores, pacientes y profesionales, ¿eso entendí? ¿Del Fiorito? Exactamente, son trabajadores, pacientes y vecinos del hospital. Y vecinos, ahí está. Sí, es una experiencia que se empezó hace un año y medio. La verdad que da buenos resultados, se acercaron organizaciones de la comunidad, bueno, obviamente están los trabajadores, se acercaron pacientes, se acercaron vecinos, hay apoyo de comerciantes de la zona, pero porque todos tienen un sentimiento por el hospital público muy importante. Sí, sí. Yo creo que la clave ahí es que el hospital público, más el Fiorito, en Avellaneda, todos pasaron alguna vez, todos vivieron un nacimiento, todos tienen una conexión emocional con el hospital. Entonces hay un apoyo muy grande de la comunidad. El problema es que ese apoyo no se materializa en medidas concretas y más con estos problemas de fondo, porque yo te digo, si cierran el Hospital Fiorito, hay una manifestación enorme, se corta el puente por tiempo indefinido, ¿no? Claro. El problema son estas medidas, ¿no?, que nos van cerrando servicios. Ya se cerró oftalmología por este motivo en el Hospital Fiorito. Bueno. Se cerró kinesiología y lo que se planteó fue, si no hay servicio de kinesiología, no se puede atender un paciente con ACV. Esto para explicarlo a todos. Ah, claro. Si un paciente tiene un ACV, es un accidente cerebrovascular, donde una arteria se tapa en alguna región del cerebro, la manera de salir, aparte de recibir el tratamiento adecuado, es decir, destapar esa arteria, es teniendo la posibilidad de hacer una rehabilitación kinesiológica, ¿no? Claro, es decir, claro, es una cosa va con la otra, totalmente. Moverse, porque si no esa área que fue lastimada del cerebro no se rehabilita. Claro. Entonces, dicho por trabajadores sociales del mismo Hospital Fiorito, el hospital público termina siendo una fábrica de personas con algún grado de discapacidad, ¿no? Sí, estamos hablando de un problema muy grave, todo porque cierra el servicio de kinesiología por estos mismos motivos. En algunos casos no hay recambio, porque también hay un problema acá, ¿no? Que esto, si me queda un minuto, lo explayo. Breve, como... sí, brevísimo. Perfecto. Hay un último problema acá, que es el siguiente, que es no pensar al profesional de la salud como un mártir, como una persona que por vocación tiene que hacer lo que sea. Exacto. La realidad es que las personas de carne y hueso, teniendo la posibilidad de trabajar menos horas y ganar más plata, van a acceder a eso. Uh-huh. Entonces, tiene que haber una política de Estado que ponga el peso en el hospital público, como vos dijiste, Daniel, perfecto, donde el 36% de la gente se atiende en el hospital público frente al 11% en capital, poner el doble del presupuesto y dedicarlo a resolver esa necesidad. Martín, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen cierre. Hasta Nos luego. Encontramos en 15 días. Martín Nischiki, gracias, así con Martín. Su columna de salud. Bueno, nos vamos y la verdad, nada, me puso muy mal esto. Sinceramente lo tengo que expresar porque es grave. Pienso a veces cuando hablamos de la educación pública, que no digo que sea más fácil llevar adelante la lucha por la educación pública, pero mucha gente todavía asistimos, ¿no?, a la escuela pública, a la educación pública, y lo podemos resolver más fácil. En cambio, con la salud, si tenés la posibilidad de terminar pagando algo, lo terminás pagando, tenés una obra social, porque está planificado que el hospital público, exacto, se vaya cada vez convirtiendo en un desierto de salud, porque... Y es que no, hace muchos años que se trabaja, sí, pero muchas décadas que se trabaja para que la salud pública sea salud para pobres. Claro, sí, y ni para pobres ya. Y ahora ni eso. Ni eso para... Sí. Ni eso. Bien, yo para cerrar nada más, el diario La Nación dice que consultó a los diputados Daniel Arroyo, Leonardo Grosso, Juan Cabandier y todos apoyaron la idea de Stanley del proyecto de urbanización de las villas. Y La Nación lo titula como el plan para expropiar tierras cosechó apoyo político y dudas para su financiamiento. Si La Nación pone en duda el financiamiento... Quería aprovechar también para mandarle un abrazo a la gobernadora que está en retiro espiritual en este momento, bueno, en Chapadmalal. Debe estar llorando a mares. Un abrazo. Ella llora, vos estás laburando y ella está en retiro espiritual. Bueno. Sí. Agradecemos a Maxi Bustos que estuvo allí laburando como corresponsal. El impecable. Productor y todo el tiempo. Bueno, y hasta mañana, ¿no? Eso. Nos vamos. ¿Listo? Hasta mañana. Adiós. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. La colectiva.